Hace 75 años, la sociedad era sacudida por un golpe de Estado. Dos generales, Rawson y Ramírez, uno de ellos, el primero, conservador, el segundo, radical, al frente de 8.000 soldados de Campo de Mayo, se sublevaban y tenían el única resistencia en la Escuela de Mecánica, donde murieron 30 personas y 300 heridos, y llegaban a la Casa de Gobierno para terminar con el gobierno de la concordancia. ¿Qué era el gobierno de la concordancia? Después del golpe del 30, conservadores, socialistas y radicales se habían puesto de acuerdo en lo que fue la década infame. La sociedad estaba aturdida, no solo por la relación económica, sino porque éramos un satélite británico manejado por teléfono desde Londres. Han pasado 75 años de aquel episodio. En este momento el jefe de gabinete de Macri, el endeudador Caputo y otros funcionarios se encuentran en Londres para volver a ofrecerle a los ingleses el tratado, entre comillas, de amistad, para que se queden con el manejo de la Argentina. Y además, el día 8 y 9 de este mes, en Canadá, se va a reunir el Grupo de los Siete, que son supuestamente los países que tienen mejor rinde económico, que en realidad no están así, porque si analizamos puntualmente después la economía de cada uno, vamos a encontrar escollos. Pero lo cierto es que este Grupo de los Siete está integrado por el país local, Canadá, Francia, Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña e Italia. Y Mauricio Macri, como tiene la presidencia por tempore del Grupo de los 20, es uno de los invitados. Allí acuden, además de estos países, los funcionarios del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de entidades económicas, y la idea es pedir entre 45 y 50 mil millones de dólares para poder terminar el año y asegurarse por lo menos parte del desarrollo del año que viene ante la inminencia de la caída de imagen del presidente y del gobierno de Cambiemos, que hace que los inversores se preocupen porque digan, bueno, ¿quién va a pagar esta fiesta? En ese mientras tanto, pasan cosas en la Argentina, como la marcha del otro día, de los que menos tienen, y como la propia reorganización del movimiento fundado hace 75 años detrás de un hombre, porque en realidad el 4 de junio de 1943 estuvo un ratito Rawson cuando armó un gabinete totalmente conservador, el propio Ramírez se hizo cargo del gobierno, estuvo 8 meses Ramírez, después vino Farrell, y en todo ese tiempo un grupo de coroneles y de tenientes coroneles se empezaron a dar cuenta que el golpe había que transformarlo en revolución. Empezaron a gestar desde allí un cambio, sobre todo teniendo en cuenta lo que estaba pasando en el mundo, donde estaba vigente la Segunda Guerra Mundial. Y fíjense ustedes, Argentina tenía tres sectores. Los sectores que apoyaban el eje, que eran minoritarios, los sectores mayoritarios que estaban con los aliados, y los sectores que querían mantenerse al margen, que estaban fogoneados por la inteligencia británica, porque los ingleses se abastecían de un país neutral como la Argentina para poder comer. Ergo, se juntaban, por un lado, los que decían que no habían que arreglar con los aliados, que eran los pro-eje, se juntaban con los otros, que eran manejados desde la inteligencia inglesa para decir no declaren la guerra ni a favor de uno ni a favor de otro, porque como país neutral le podemos seguir dando de comer a los que estaban en guerra. Bueno, todo esto lo visualizaron esos coroneles jóvenes y se pusieron en marcha. De todos ellos, Perón aparece como la figura destacada y se puede decir que hoy es la fecha fundacional del peronismo, vinculada entonces a un episodio revolucionario donde desde un oscuro despacho de la Dirección de Trabajo la iba a transformar en la Secretaría de Trabajo y Previsión, y en un momento determinado se iba a quedar con la Secretaría de Trabajo y Previsión, con la Jefatura del Ejército y con la Vicepresidencia de aquel gobierno. Después vendría el 17 de octubre, porque el general Ábalos, jefe de acantonamiento de Campo de Mayo, decía que no podía ser que un coronel estuviese monitoreando y manejando el futuro de los propios generales. Hace 75 años nació el peronismo, que tuvo su bautismo de fuego en aquella histórica revolución en paz del 17 de octubre. Y que también un día como hoy, hace 72 años, Perón Quijano asumían por primera vez la presidencia de la Argentina. Cuando decimos que el gobierno de Macri vuelve al preperonismo, no nos equivocamos en nada. Vuelve al país agrícola, ganadero, exportador, a lo que le agrega ahora la parte minera, y además a la extranjerización de todo lo que se pueda. A tal punto que al salir del mercado común los ingleses necesitan, como antes en la guerra, poder tener un aliado que les permita no solamente llevarse las riquezas, sino los propios alimentos, y ese país otra vez volvemos a ser nosotros, porque la hegemonía británica del Río de la Plata, de Argentina y Uruguay, ha sido histórica. Nunca los yanquis hicieron negocios en la Argentina en serio, y sí lo hicieron los ingleses y los rusos, contrariamente a lo que la sociedad cree. De forma tal que 75 años después, por culpa de aquellos mismos herederos, parece dispersarse la idea fuerza de una patria justa, libre y soberana. Es casi un desafío para los tiempos el saber qué va a ocurrir con este fenomenal movimiento de masas que nació revolucionario, nació como movimiento y que después, durante distintos tiempos y nombres, se fue utilizando distintas y diversas herramientas electorales. Es menester entonces darse cuenta que el regreso al preperonismo está decidido por la política del Poder Ejecutivo Nacional. Y que por más que le busquen la vuelta, todo el objetivo es volver a reinsertarse sobre pretexto de que estaremos en el mundo bajo el dominio de un eje que ya eligió Buenos Aires y que es Londres, Tel Aviv, Washington, y sobre el que está trabajando. Mientras tanto, en Palestina, los palestinos, que no quieren que la selección argentina vaya a jugar a Israel, y sobre todo en Jerusalén, después de lo que ha pasado, de esa ofrenda que se ha hecho a través del presidente norteamericano de transformar el consulado en Jerusalén en embajada, y se aprestan a quemar camisetas argentinas de Messi en repudio a que Argentina va a jugar ese partido con lo que ellos llaman el Estadio Sionista. Es que eso esconde también los acuerdos de ese eje y que tiene muchísimo más por delante de lo que nosotros imaginamos. De forma que no están pasando las cosas porque sí, porque no existe la casualidad, existe la causa y el efecto de las circunstancias y de las cosas. 75 años después, se quiere regresar inexorablemente a ese mundo y a ese tiempo. Claro, la aparición de Perón trajo los derechos del trabajador, el aguinaldo, las vacaciones, la jubilación, todo lo que no existía y todo lo que quieren abolir. La aparición de Perón trajo la dignidad de los que menos tenían. Nunca existió por parte de los primeros 10 años de Perón el utilizar al Fondo Monetario Internacional. Nos hicimos socios del Fondo Monetario Internacional con la caída de Perón, financiada por los ingleses. Y ahí Prebisch nos llevó de la mano, y Eugenio Blanco, el ministro radical de la fusiladora, confirmó el ingreso argentino al Fondo Monetario Internacional, para que después Frondizi, otro presidente radical, y así sucesivamente, el país golpeara 27 veces las ventanillas del fondo. Bueno, ahora vamos por 50 mil millones, que pueden ser del fondo, pueden ser parte del Banco Mundial, pueden venir de otras organizaciones, pero allí va a estar Macri el 8 y el 9. Justamente cuando en la Argentina se recuerdan los fusilados de junio del 56 que se habían sublevado ante la dictadura feroz de la llamada libertadora y que el pueblo bautizó como la fusiladora. Todo parece empezar de vuelta, todo parece retrotraerse. Y este programa que se llama Ayer y Hoy, por supuesto, no va a dejar de hablar del ayer, pero queremos que usted tenga presente la relación permanente entre el pasado y el futuro argentino. Otra vez el fondo, otra vez el pedir, otra vez los ingleses en la vida política argentina. A 75 años del 4 de junio, Perón vive en el pueblo argentino. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Patria, el civil de líder y el soldado de

juntos lograremos los más grandes ideales que los argentinos podemos apetecer. Solamente proclamo que para lograrlos no se necesita más que laboriosidad, honradez y lealtad con la paz. Escuchado la palabra del excelentísimo señor vicepresidente de la Nación, coronel Juan Perón. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En la hora 6:27 minutos, 9 grados una décima la temperatura. No hay sensación térmica porque no hay vientos de superficie. A 75 años del nacimiento del peronismo, hoy, 4 de junio a las 18, charla-debate con Miguel Ángel de Rensis en el auditorio del Partido Justicialista Nacional, Mateu 130. Invitan afiliados, militantes, unidades básicas y agrupaciones 4 de junio. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. ¿Cómo estás, Diego? ¿Carbone? Buen día, Miguel. Estaba viniendo del control. ¿Cómo estás? Bien. Creo que todavía no hay una memoria colectiva puntual sobre la importancia del 4 de junio del 43 en cambiar la historia argentina, ¿no? No, para nada, porque nadie se da cuenta que en ese momento el proyecto era que Castillo se iba y lo dejaba Patrón Costa para presidente de claro, la Nación. Ya estaba todo armado. Estaba todo armado para que toda la parte, digamos, gorila del país, que todavía no se conocía la palabra gorila, manejar a las cosas. Bueno, vos sabés que cuando Rawson quiere armar el gabinete conservador, se le pone Ramírez, que en su momento había sido tentado por la Unión Democrática para que sea candidato radical de esa fórmula, ¿no? Sí. Todo se va sucediendo en un momento y en un tiempo donde se era conservador, se era radical, se podía ser socialista, había minorías que se expresaban por el anarquismo, por el comunismo. Pero la verdad que no existía otra cosa en la Argentina y estaban haciendo algo diferente, sin la que nadie que se diera cuenta, ¿no? Es que la revolución de los coroneles, como se le dio en llamar, fue la que tenía la posta de lo que había que hacer en la Argentina, realmente. Pese a que Rawson les ganó de mano y se sentó en el sillón de Rivadavia y lo tuvieron que echar inmediatamente, porque se debe haber sentado una hora en el sillón y le llevaron la renuncia y se le hicieron firmar. El otro tema que me parece también fundamental es cómo hay detalles no muy conocidos por la historia, donde Gran Bretaña en un momento determinado, cuando se quiso declarar la guerra en contra del eje, dijo no lo hagan, porque ellos querían tener un país neutral, entre comillas lo de neutral, que le siguiera matando el hambre a los que estaban en guerra, ¿no? Es cierto. Y entonces Perón, cuando asume después el gobierno, le dice, bueno, ustedes nos deben. Nosotros le debemos y ustedes nos deben, vamos a una compensación. Y ahí empieza la nacionalización de los servicios, de los ferrocarriles y demás. Fíjate vos, en este momento en Londres se está hablando para ver si se hacen cargo del subterráneo, para ver si hay inversiones y se quedan con parte de la minería. Es decir, volvemos 75 años para atrás. Quieren recuperar las joyas que perdieron en su momento por estar ellos endeudados. Ahora, como nosotros nos volvimos a endeudar, nos van a terminar cobrando en especias. Bueno, dentro de un ratito vamos a hablar de Luis Farinello, que hoy le van a dar sepultura, ¿no? 6 de la mañana, 30 minutos. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Enrique, ¿vos crees en el resultado ayer de San Martín de 5-1? En 3 minutos, 2 goles. y al empezar el segundo tiempo, en los primeros dos minutos, el tercer gol. ¿Está bien eso? ¿Pasó algo raro? ¿Los agarraron en frío? ¿Qué ocurrió? No creo. Simplemente San Martín fue muy superior a Sarmiento. Es así, tiene mejores jugadores, tiene mejor plantel. Plantel contra plantel, ganó el mejor equipo. Vos decís que no pasó nada, ¿no? No, yo no creo que haya pasado. No, no me dio la sensación de que haya pasado nada raro. Lo que me encantó fue el árbitro. Me pareció muy buen árbitro. Uh-huh. Ya le digo quién fue el árbitro. De Sobra es, ¿no? El árbitro, ya le digo, el árbitro Facundo Tello Figueroa. Sí, es uno de los que vienen empujando de abajo y que está teniendo buenas actuaciones. Bueno, San Martín entonces con Aldo Civi, los dos equipos que han ascendido a Primera División. El de Mar del Plata que vuelve, el Tiburón, y San Martín después de 9 años vuelve a Primera. Después de 9 años, y además se va a dar algo particular, porque se va a dar el clásico Atlético Tucumán-San Martín, que concita, ¿no?, la gran expectativa, bueno, de toda la provincia. Si es que deciden cómo van a arreglar eso, porque todavía están dando vuelta con los clásicos, ¿no? Sí, no, aparentemente un clásico va a haber. Hay que decir, el presidente de la Superliga, Elizondo, se comprometió a que, bueno, que no sean todos los clásicos, uno siempre local y el otro siempre visitante. A mí me parece que tendrían que hacer partido y revancha, porque si no... Seguro. ¿Cómo hace para jugarlo? Seguro. El que local se beneficia. Lo que pasa es que todo está tan mal organizado que no tiene ni capacidad para encontrar todo. Todo... Además tenés, mirá, el clásico de Rosario, el de Córdoba, ahora el de Tucumán. Uh-huh. Está muy interesante, ¿no? Está, sí. Esperemos que después las expectativas... El de Lanús Banfield, el de Gimnasia Estudiante. Mirá todos los que hay. Todos los clásicos. Además los clásicos de los grandes, ¿no? Claro. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6:33 a.m. Ahora, además de escucharnos, Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En 1813, la Asamblea Constituyente declara algo muy interesante que tampoco se comenta mucho en la historia, donde declara que el Estado argentino, en ese momento se llamaba de las Provincias Unidas del Río de la Plata, era independiente de toda autoridad eclesiástica que existiera fuera del territorio. Es decir, se aceptaba la autoridad eclesiástica del territorio nuestro, pero no los mandatos que pudieran venir de una iglesia de afuera. De alguna manera, Diego, no sé si se estaba negando a recibir la orden del Papa o era para evitar que España le siguiera poniendo obispo, ¿no? Y yo pienso que será por la segunda causa, en realidad, para evitar que le siguieran mandando. No te olvides que España echó a los jesuitas de estas tierras, que eran los únicos que trabajaban como la gente, porque los conquistadores lo único que querían era llevarse todo lo que podían y no tratar de conquistar por la bondad y la educación, ¿no es cierto? Un día como hoy, de 1825, moría el general Domingo French, patriota de los sucesos de 1810. Y en 1830, un día también como hoy, era asesinado el mariscal Antonio José Sucre, figura destacada de la Patria Grande. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. ¿Qué tenés, Diego, para empezar? Y vamos a empezar con Farinello, decirle adiós al amigo y que causó tanto dolor entre los más humildes. Farinello tenía 81 años y murió en la tarde del sábado. Ingresó al hospital de Quilmes a las 18:30 con una insuficiencia cardíaca y no pudo ser reanimado. Era una figura reconocida en el país, nació el 8 de febrero del 37 en Avellaneda, hijo de una empleada doméstica y de un verdulero analfabeto. El religioso dijo que descubrió su vocación por el catolicismo porque de chico era muy tartamudo y que el Seminario Mayor de La Plata, recuerda, era un lugar donde él podía hablar poco y rezar mucho. Heredó de su padre la militancia peronista y de un vecino la pasión por San Lorenzo de Almagro. pero fue en el movimiento de curas del tercer mundo donde aprendió que la política está en todos lados y es la herramienta para poder cambiar. En su momento supo decir que le parecía un sueño cuando su nombre aparecía junto a los del padre Carlos Mujica y del obispo Enrique Angelelli. Farinello era un cura a favor del celibato optativo y hasta llegó a reconocer haberse enamorado e incluso haber sufrido dos veces por amor. Fanático de San Lorenzo, participó junto a miles de hinchas del Ciclón de un acto por la Vuelta a Boedo. La Vuelta a Boedo también es un sueño que tenemos, dijo Luisito. Al hablar del club de sus amores decía: San Lorenzo es parte de mi vida, es una alegría. El fútbol es como una misa, algo tan hermoso. San Lorenzo nació sacando pibes de la calle, pensando en el otro, y tiene que ser un equipo distinto por sus orígenes. No es un equipo más, tenemos que vivir de otra manera. De esto se sale todos juntos o nos hundimos definitivamente. En su selección de personalidades que admiraba, con Jesús obviamente como número 10, lo acompañaban el curita Chingolo de Solano, Francisco de Asís, Gande, Einstein, Freud, Da Vinci, Mozart y Belgrano. Conocido por su militancia social y política, fue uno de los creadores del partido Polo Social y candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires en el 2001. También fue el encargado de las reflexiones religiosas que se emitían por la televisión pública. Su programa El Kairos de Padre Farinero se emitió durante años en la pantalla estatal y allí ofrecía una breve reflexión sobre temas de la vida cotidiana. Que Dios lo bendiga al querido Padre Farinelli, cuervo de ley, y que nació peronista gracias a su padre, y que el Señor lo tenga a su diestra. Y la verdad ya lo estamos extrañando, a Luis, que era un querido amigo. Farinello hoy va a ser sepultado en el cementerio de Quilmes. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Qué para destacar en deportes? Bueno, lo más destacado, además del ascenso de San Martín de Tucumán el día de ayer, es lo preocupante de la salud del técnico de la selección argentina, campeón del mundo de los 86, Carlos Vidardo, que sigue internado en el sanatorio Fleni, pero ya no en terapia intensiva. Sufrió el miércoles anterior, mientras estaba con su esposa y su hija en su casa, un desmayo, por lo que debió ser trasladado a este sanatorio. Allí le hicieron los estudios y se le detectó una hidrocefalia crónica del adulto, que es una patología que se caracteriza por la coexistencia de alteraciones de la marcha, incontinencia de esfínteres y un deterioro cognitivo progresivo. Lo positivo para Carlos Vilardo es que esta enfermedad es la única que tiene que ver con la demencia y que se puede operar. Sigue internado, se está recuperando y veremos cómo evoluciona en las próximas horas. Carlos Vilardo, que entró en un cuadro de presión muy grande después que la emisora que lo tenía contratado y en la cual tuvo 22 años su programa a las 11 de la noche. ¿Sabes cómo lo echaron de la red? El portero le dijo, no puede entrar más. Sí, fue muy cruel lo que le hicieron a Vilardo, porque lo echaron de la radio y entró en un cuadro de presión. Sí, además, él es médico, así que ante los cuadros depresivos seguramente también se estaría dando cuenta, supongo. Seguro. Sí, no estaba bien. Últimamente se lo veía en algunos programas de televisión donde lo invitaban y no estaba bien. No estaba para nada bien Carlos Vilardo, así que le deseamos fervientemente que tenga la posibilidad de recuperarse y que vuelva otra vez a hablarnos de fútbol, que también lo hace, ¿no? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Seguramente con lamentarnos lo que hemos perdido no resolvemos nada. Pero es interesante saber qué había pasado en los años más felices de los argentinos y sobre todo para aquellos movimientos sociales que marchan, que piden tierra, que piden techo, que piden trabajo, ¿no? En un discurso que el coronel Perón dio ante 250.000 empleados de comercio el 4 de diciembre del 44, decía lo siguiente: el problema de la tierra debe ser encarado en serio, pues la ley 12.636 es una irrisión y un escarnio más de los pobres chacareros. El problema argentino está en la tierra. Dad al chacarero una roca en propiedad y él os devolverá un jardín. Dad al chacarero un jardín en arrendamiento y él os devolverá una roca. La tierra no debe ser un bien de renta, sino un instrumento de producción y de trabajo. La tierra debe ser del que la trabaja y no del que vive consumiendo sin producir a expensas de el que labora. Uno de los pensamientos sobre la tierra. El problema de la tierra lo trató también en un discurso, en un almuerzo en el Prado Español, en San Andrés de Giles, el 30 de noviembre de 1944. Sabemos que los hombres que trabajan la tierra reclaman mejoras y aspiramos a establecer definitivamente que en este país se considere inaceptable que la tierra no sea un bien de renta, sino que debe pertenecer a la fecundidad y que con el esfuerzo de los que trabajan. No podemos realizar esto, este propósito de una sola vez, pero les prometo que encarando y resolviendo el problema de la tierra, no habrá un solo argentino que no tenga derecho a ser propietario en su propia patria. Y cuando fue presidente, la reforma agraria, lo que pasa es que no le sacó a los terratenientes la tierra, sino que se la sacó al Estado, es decir, las tierras que eran del Estado la empezó a entregar a los campesinos que laboraban y trabajaban. El pensamiento de Perón, antes de ser presidente, sobre la tierra, después lo aplicó en los derechos que le dio la Constitución del 49. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En 1950, 51, 52, en el segundo plan quinquenal, hablaba de la organización del pueblo. Ya siendo presidente, por supuesto. En el capítulo 1 del segundo plan quinquenal del gobierno, el general Perón contemplaba la necesidad de organizar al pueblo, es decir, de organizar su forma de vivir y de trabajar. La comunidad organizada, es decir, basado en aquello que había dicho en Mendoza, en el Congreso de Filosofía, Perón trató siempre de organizar la sociedad para que produzca por lo menos lo que consumía. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los trabajadores manuales son obreros propiamente dicho. Los intelectuales son los médicos, los abogados, los ingenieros, los maestros y los escritores. Los artistas son actores, los músicos, los pintores, los escultores. Todos deberán agruparse en sus respectivas asociaciones profesionales, ya sea por medio de los sindicatos o la que ellos quieran elegir. El ordenamiento del trabajo en el país, desde el mundo intelectual al mundo físico. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Con relación al comercio exterior, que hoy presentamos por primera vez en la historia una balanza deficitaria casi de 10.000 millones de dólares, es importante saber que el segundo plan quinquenal, por ejemplo, extendía al campo de la comercialización a todos los productos argentinos. La producción será defendida por todos los sectores, decía Perón, para poder exportar. Para asegurar la libertad, los mercados serán diversificados. Y la doctrina peronista inspirará una política de comercio exterior para que después que resolvamos las cuestiones nacionales, el resto se pueda exportar. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Solo se aceptará el capital que promueva el bienestar social. Igualito, ¿no? Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los bienes que se adquieran se financiarán con su rendimiento. Por ejemplo, los ferrocarriles que Perón nacionalizó, a la derecha y a la izquierda, una legua a la derecha y una legua a la izquierda, las tierras esas eran de los británicos. Bueno, parte de lo que Rodríguez Larreta está vendiendo y lo que Macri está vendiendo ahora son tierras ferroviarias gracias a Perón. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Le dio un gran respaldo el peronismo al cooperativismo y sobre eso, organizados en cooperativas, actuarán también los productores. Hizo lo que ahora se quiere organizar. Todo lo que se está reclamando en la lucha de los movimientos sociales, lo que reclama la izquierda de la estatización de la banca, también la estatizó Perón. Todo lo que hoy se reclama ya se hizo hace unos cuantos años, en los años más felices del 46 al 55 de Perón. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. La política monetaria del segundo plan quinquenal también era interesante porque se le explicaba a la sociedad qué era la moneda, para qué servía. El justicialismo asignó al dinero una función eminentemente social, no de usura ni de acumulación como propone el capitalismo. La política monetaria acompañó el poder adquisitivo de los salarios, es decir, siempre se emitió en función de la necesidad del que menos tenía. La moneda argentina será defendida contra cualquier propósito de perturbación financiera. La moneda argentina, no el dólar. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Si hablamos de precios, por ejemplo, ¿no? Creemos que el azote de nuestra economía han sido siempre los intermediarios que medran en el consumidor y con el productor, dijo Perón. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Se lo dijo a los cooperativistas agrarios de la provincia de Buenos Aires. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy. 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, de Rensis, Hugo de la Boca. Yo como ciudadano común y obrero poco calificado, me pregunto cómo vamos a salir adelante con este tipo de medidas que toma este gobierno. Porque el Congreso saca una ley que se acordó de lo que menos tenemos, y el presidente la veta. El jefe de gobierno dice que los cartoneros se acaban cuando no haya cartón. La señora gobernadora dice que para qué tantas universidades si los pobres no llegan a la universidad. Dígame, ¿cómo salimos adelante? ¿Con ese criterio, con esas ideas? Bueno, el tema central no es que tengan esas ideas y que por la gravitación o presión de la gente la vayan a cambiar. El hecho es que van a reafirmar esas ideas, están buscando el sustento mundial, porque justamente trabajan para ese proyecto, y entonces esto no va a cambiar si la sociedad argentina no se da cuenta de dónde estamos, ¿no? Y después, señor de Rensis, la gente que votó este gobierno, a los mayores no los perdono, pero porque ya, mire, ya está, lo que votaron este gobierno ya está. El problema es cómo se hace para cambiar esto, y de qué forma los que están en contra de se ponen a favor de algo. Mire, el otro día decía un oyente, que yo coincido plenamente, lo primero que hay que hacer es buscar puntos en común, porque si no, y además exigirle que lo cumpla, ¿no? Yo creo que esto, si no sale con un gobierno de coalición, no sale más, ¿eh? No sale más, de Renzi, sí. Aparte, amenazan siempre cuando hay una algo que no les gusta, Cristina procesada, la quieren procesar, reviven a Nisman. Ya es perimido eso. Ya no creo que haya gente tan estúpida que se crea todo eso. Si la expresidenta tiene que ir preso, que hagan una causa, que la estudien, que pongan las pruebas. No, pero, y si las pruebas no dicen, que vaya preso. Ya le adelanté yo la semana pasada que esto iba a pasar, se lo adelanté. Y además lo hacen sabiendo de que no tienen las tres cuartas partes del Senado, a propósito, para demostrar que todo el mundo es cómplice del gobierno anterior, porque entonces en esa grieta ellos piensan que pueden ganar los comicios. Lo que no se dan cuenta es que la sociedad ya no le importa lo que pasó, le importa lo que va a pasar. Lo que nos está pasando, de Renzi, la carne vale, algunos cortes valen 300 pesos el kilo, no se puede comprar nada, el pan 80, 90, 100 pesos el kilo, es verdaderamente, ¿así vamos a salir? El kilo de pan 80 pesos. Es una vergüenza, pero esto no hace falta que uno critique por criticar y lo único que proponemos es crítica, esta es la realidad. Bueno, ahora viene otra etapa, le van a pasar los servicios de agua y de luz, a propósito, hubo cortes desde Norte y desde Sur el fin de semana, pese que está subsidiado, ¿no? Y pese a los tarifazos. Así esto es un mensaje para que el gobierno haga una aclaración y un llamado urgente para que explique de Norte y de Sur porque hubo corte. Bueno, lo que le quería decir, le van a pasar el servicio de AISA, el servicio de Norte y desde Sur, a la provincia y a la ciudad de Buenos Aires para sacarse la carga esa en el orden nacional. Esta fue una idea que le trajo Schiaretti al gobierno. Y claro, por un lado está bien, ahora el tema es cómo hace el presupuesto la provincia. Bueno, va a tener la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires que poner un dinero que tenían destinado para otras cosas. Por lo tanto, el ajuste se va a sentir en todos los niveles. Pero como no pasan por las obras que no las van a parar, porque con eso piensan ganar las elecciones, algunas obras son interesantes que se hagan, por el otro lado, estamos parados frente a una situación. ¿Dónde van a cortar? En los sueldos. ¿Dónde van a cortar? En la gente del Estado que va a ser sensateada o con retiro especial. Así que esto ya lo conocemos. Renzi, lo último y cortito. Yo trabajo un taxi. Estoy recaudando hoy lo mismo con dos aumentos de tarifa, con la misma cantidad de horas trabajadas que hace más de un año atrás. La misma plata. Con dos aumentos de tarifas y un año atrás. Y la misma cantidad de horas. Que ande bien. Venga, buen día. ¿Quién está? ¿Quién está? Dale. A 75 años del nacimiento del peronismo, hoy, 4 de junio a las 18, charla-debate con Miguel Ángel de Rensis en el auditorio del Partido Justicialista Nacional, Mateu 130. Invitan afiliados, militantes, unidades básicas y agrupaciones 4 de junio. Diego. Alfredo Lepera en el recuerdo, poeta, letrista, periodista, autor teatral y cinematográfico, nació el 4 de junio de 1900 en San Pablo, Brasil. Falleció en el accidente de aviación de Medellín el 24 de junio del 35, cuando tenía 35 años de edad. Con dos meses de edad ya estaban sus padres en Buenos Aires y ahí cursaría el colegio en el Nacional Mariano Moreno. Finalizado el colegio, empezó a estudiar medicina, pero largó inmediatamente y empezó a trabajar como periodista. Compartió la página teatral de Última Hora con Julio Escobar, después pasó al Telégrafo y más tarde al Mundo, y se iba acercando al teatro como autor de textos y diálogos. Lepera fue enviado por el diario El Mundo a los Estados Unidos de Europa y de regreso se vinculó con la empresa cinematográfica Artistas Unidos como autor y escritor de títulos sobre impresos, y de esa época data su primer tango, Carrillón de la Merced, que estrenó Tania en el Teatro Victoria de Santiago de Chile y reestrenó en el Teatro Cómico de Buenos Aires. Después se radicó en París, y allí se encontró con Carlos Gardel, que había cantado por primera vez en aquella ciudad el 30 de septiembre del 28. El reencuentro fue promovido por la empresa Paramount. y se produjo en 1932 durante la tercera estancia de Gardel en Francia. Lepera se convirtió en el autor de todas las películas que a partir de entonces rodaría el cantor en París, desde La Casa Seria de 1932 hasta el respectivo episodio The Big Broadcasting of 1936 de 1936, película de la Paramount, donde Carlitos compartió cartel con los grandes artistas de Estados Unidos y con el cantante Bing Crosby, del quien se hizo gran amigo. Escribió a partir de entonces gran número de letras cantables, la mayoría de ellas tangos, con música de Carlitos, y que son las que Gardel cantaría en todas sus películas. Usó un lenguaje que resultaba comprensible para todo el mundo hispanoparlante, donde triunfaba las películas de Gardel, ampliando de ese modo la geografía del tango, con ayuda del carisma del Gardel, que con su prestancia y su talento rompía las barreras del idioma. Como todo gran intérprete, su lenguaje era universal. Sin embargo, no hay que desestimar la colaboración de Lepera al impulsar al cantor más allá del cerrado localismo en que se desenvolvía la poética del tango. Si hubieran contado sus letras con la música, no hubieran contado sus letras con la música y la voz del Gardel, hoy no tendrían la popularidad y el prestigio que tienen. Pero se trata de lo, no de lo que pudo haber sido, sino de lo que es. Hoy no se repara en lo relativo de su figura, sino en su léxico, para prestar atención a la nobleza de los sentimientos que canta, a la adorable nostalgia que invade a la gente cuando escucha sus estrofas, el decoro del lenguaje y la singularísima aptitud que permitió al autor devolver, reducir letras muy expresivas y sobre todo comprensible a todo el mundo que habla castellano. Él habla de Buenos Aires. Lepera murió en Medellín el 24 de junio del 35 junto con su amigo Carlos Gardel. Y los dos se convirtieron en alguien insuperable del tango y con el favor popular en todo el mundo. Y si no, que lo diga Carlitos cantando con música de él y letra de Lepera, Soledad. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y horda mi eterna soledad. Pasan las noches y el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. En la doliente sombra de su cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a enterar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón. En la plateada espera del reloj, las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlo de mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido por su mueca especial. Se va con ella tu boca que era mía, solo me queda la angustia de mi mar. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos se tienen su andar sin atreverse luego a enterar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sombra, Oscar Rojas, Secretario General. En la hora 7, un minuto, noticias. SUTECBA. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA. Municipales en acción. Amadeo Yenta, Secretario General. 4 de junio, 75 años del natalicio del peronismo. En los sucesos revolucionarios de aquel día, el cielo está nublado con algunas lloviznas y con neblinas. La máxima para hoy será de 12 grados, la actual a las 7:02 minutos, 9 grados 3 décimas. Finalmente funciona el ferrocarril Belgrano Norte desde el día de ayer, luego del desastre ocurrido en los andenes provisorios que se levantaron, esperando que las estaciones habituales cumplan también ahora con el levantamiento de los andenes. A los viejos trenes le sacaron las escaleras y le pusieron una plataforma para que el tren llegue a la misma altura del andén. Se encuentran negociando con el Fondo Monetario Internacional algo más de 40 mil millones de dólares. El gobierno pretende conseguir entre el Banco Mundial y el FMI 50 mil millones, entre 45 y 50 mil millones. Mientras tanto, el endeudador Luis Caputo está con el jefe de gabinete reunidos con los piratas en Londres. En Puerto Argentino, en poder de los usurpadores, la temperatura es de 3 grados, la máxima 8, algo nublado está el cielo en las Malvinas. En la Antártida Argentina, el vicecomodoro Marambio marca una temperatura de 8 grados bajo cero, con una máxima de 1 grado bajo cero, cielo parcialmente nublado. Paz Esperanza, cielo parcialmente nublado, probabilidad moderada de neblinas. Pase Carlini, 2 grados bajo cero, la máxima 2 sobre cero. El cielo nublado, probabilidad de nieblas con vientos regulares del sector oeste. Pase Belgrano 2, temperatura actual 15 grados bajo cero. Cielo despejado con vientos leves a moderados del sur. Temperatura máxima 10 grados bajo cero. Pase San Martín, mañana con cielo nublado, probabilidad alta de nevadas. La temperatura en San Martín, 4 grados bajo cero. La máxima será de 1 grado bajo cero. Base Orcadas, para un país bioceánico y bicontinental. Mañana con cielo nublado, probabilidad moderada de chaparrones. La temperatura es de 1 grado bajo cero. Será la máxima 2 sobre cero. El gobierno nacional avanza en el traspaso a la órbita de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad autónoma de las competencias sobre Edenor, Edesur y de la empresa AISA de agua y servicios. 5 minutos han pasado de la hora 7. Los 8 distritos que en la provincia de Buenos Aires AISA cumple servicio son los que están vinculados al primer cordón: Tigre, San Martín, San Isidro, San Fernando, Vicente López, Hurlingham, 3 de Febrero, Morón y Ituzaingó, La Matanza, Ezeiza, Esteban Echeverría, Loma de Zamora, Lanús, Almirante Brown, Avellaneda, Quilmes. Esos son los lugares que habitualmente llega el agua que sale del Río de la Plata, pero también se distribuye en toda la capital federal. Por lo tanto, deberán compartir gastos ciudad y provincia. En el caso de las energéticas, el Estado Nacional mantiene subsidios por un 20% en el costo de la generación eléctrica en dos empresas donde están los amigos del presidente, Edenor y Edesur. Eso se trasladaría a la ciudad y a la provincia. Los médicos bonaerenses vuelven a rechazar una propuesta de IOMA, la agremiación médica platense, y la concentración de entidades médicas independientes de Buenos Aires no están de acuerdo con lo que pretenden pagar por visita médica. La cobertura de los afiliados del Instituto de la Obra Médica Asistencial IOMA volvió a estar en riesgo luego del rechazo expresado por los médicos de la provincia. En La Plata hay un nuevo responsable de la Iglesia Católica, Víctor Fernández, luego de aceptar la renuncia de Aguer, que el 24 de mayo recibió, al cumplir 75 años, la aceptación de su renuncia por parte del Papa. El reemplazante es Víctor Fernández, ex rector de la UCA y desde el año 2011 ungido por el Papa Francisco en ese lugar para desarrollarse entonces en lugar de Aguer, que estuvo siempre enfrentado a Francisco. La crisis avícola encendió la alarma en Roque Pérez y en el conurbano. Cuatro distritos ya tienen declaración de emergencia laboral. Temen por las consecuencias en los pueblos y por la pérdida de puestos de trabajo. El posible cierre de la empresa avícola Criabet de Roque Pérez encendió la alarma en el interior bonaerense. Alrededor de 700 puestos directos de trabajo se pierden por la importación libre de Brasil de pollos. También en el caso de la miel hay una alerta generalizado. El posible cierre de la empresa mencionada en el distrito con 1,000 habitantes depende de una fuente de trabajo como esta, con el 50% del salario de abril, los días trabajados de mayo adeudados. Los empleados acordaron cumplir tareas con los nuevos responsables por menos horas y alrededor de la mitad del sueldo. La familia Perea es la propietaria de la avícola. En medio de la incertidumbre, los trabajadores aceptaron la propuesta de la empresa, que les propusieron llevar la propia producción para hacer andar la planta. En Roque Pérez se armó una mesa que incluyó a representantes del Ministerio de Agroindustria, de Trabajo, de Producción y de la Provincia de Buenos Aires como de la Nación. Los operarios tenían en promedio, entre los que más y los que menos ganaban, un salario de alrededor de 20,000 pesos. La firma avícola tiene un precedente que rondó por la cabeza de varias personas en los últimos días. En el 2001, como coletazo de la crisis, había quebrado. La página deportiva. Continúa el desarrollo del Gran Slam que se está disputando en Francia, me refiero a Roland Garros, donde dos argentinos entraron en la segunda semana y van a jugar en el día de hoy. Ellos son Juan Martín del Potro, la Torre de Tandil, que va a enfrentar a John Isner, el gigante americano, y Diego Schwartzman, que va a enfrentar a Kevin Anderson, el sudafricano. También completan el cuadro de partidos que se juegan el día de hoy el número uno del mundo, Rafael Nadal, enfrentando al alemán Maximilian Martirer, y el croata Mirko Cilic lo hará frente al italiano Fabio Fognini. Ayer se clasificaron para instancias de cuarto de final el italiano Marco Cecchinato, que superó a David Goffin por 7-5, 4-6, 6-0 y 6-3. Novak Djokovic, otrora número uno del mundo, que hizo lo propio con Fernando Verdasco, 6-3, 6-4, 6-2. Dominic Thiem le ganó a Kei Nishikori, el japonés, 6-2, 6-0, 5-7 y 6-4. Y el alemán Alexander Zverev superó a Karen Khachanov por 4-6, 7-6, 2-6, 6-3 y 6-3. El panorama del automovilismo en la República Argentina: se corrió la quinta fecha del Super TC 2000 en Rafaela. La victoria le correspondió a Facundo Yapur, con Citroën, con 48 minutos 5 segundos 203 milésimos. Segundo fue Emiliano Espataro con Renault a 225 milésimos. Tercero Agustín Canapino con Chevrolet a 997 milésimos. Cuarto Leonel Pernía al volante de un Renault a un segundo 766 milésimos. Quinto Carlos Javier Merlo con Renault a 2 segundos 559 milésimos. Y sexto Matías Muñoz Marchesi con Peugeot a 4 segundos 756 milésimos. El campeonato lo lidera Facundo Arduzzo con 101 puntos. Segundo Agustín Canapino 78. Y tercero Leonel Pernía con 68. En tanto en el TC Mouras, la victoria le correspondió a Damián Merkel en la primera carrera, la de los pilotos titulares. En tanto, Josito Di Palma se impuso en la carrera de invitados en la que fue la competencia desarrollada en Concepción del Uruguay y que fue la séptima del TC Mouras. En tanto, en el TC Pista Mouras triunfó por primera vez Emanuel Novo con Ford. Segundo fue Federico Gaita y tercero Nicolás Montanari Muñiz, que lo acompañaron en el podio. En tanto, en lo que tiene que ver con el fútbol y la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, hoy se va a desarrollar en Luque, desde las 21, sede de la Conmebol en Paraguay, el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores de América y de una nueva instancia de la Copa Sudamericana. En el Copón 1 de los que integran la Copa Libertadores de América están Palmeiras, Gremio de Porto Alegre, Libertad de Paraguay, River de Argentina, Cruzeiro de Brasil, Corinthians de Brasil, Atlético Nacional de Colombia y Santos de Brasil. En tanto, en el Copón 2 están Cerro Porteño de Paraguay, Racing Club de Avellaneda, Flamengo de Brasil, Independiente de Avellaneda, Atlético Tucumán, Boca Juniors, Estudiantes de La Plata y Colo-Colo de Chile. Mientras tanto, en la Copa Sudamericana, los equipos argentinos clasificados son Banfield, Colón, San Lorenzo, Lanús y Defensa y Justicia, que van a ser sorteados con los equipos para una nueva instancia de lo que es la Copa Sudamericana 2018. 7:13 a la situación de Greave se le suman más problemas en la provincia de Buenos Aires. La Unión Obrera Metalúrgica confirmó que dejaron cesantes en Chascomús a 100 trabajadores de la empresa EMPA. EMPA se dedica a la reparación y mantenimiento de material ferroviario. La capacidad de la firma se reducirá así a un 50%, aunque no se descartan nuevos desplazamientos de trabajadores porque el gobierno privilegia la importación en contra de la industria nacional. El mismo argumento provino de Villa del Sur, que anunció en estos días el cierre de su planta en ese distrito de Chascomús. La embotelladora de agua mineral, en junio y julio, los empleados tendrán una semana de vacaciones obligatoria y medida que apunta a reducir el consumo de energía porque no pueden pagar las tarifas eléctricas. El fantasma de los despidos se instaló hasta el punto en la provincia de Buenos Aires que los vecinos de todos los distritos están en estado de alerta. Cuatro partidos bonaerenses ya declararon emergencia laboral en su jurisdicción. Coronel Suárez, en el sur de la provincia, aprobó una emergencia laboral a inicios en este año a instancias de la oposición a raíz del cierre de la fábrica de calzados DAS. De noviembre a febrero hubo alrededor de 1.000 puestos de trabajo menos entre despidos y retiros voluntarios. En Azul tuvo a principios de año gran atención mediática por el cierre de la planta de fabricaciones militares. Así hubo 232 despidos como parte de la reducción del gasto público y ahora le compraremos balas a Israel, que lleva adelante el gobierno nacional. El Consejo Deliberante dispuso a través de una ordenanza que se evitan despidos en órbita estatal y un plan de asistencia a los desplazados, pero esto no se cumple. En el 2017 la situación laboral se profundizó en municipios como Zárate y Varadero, parte del eje industrial del norte de la provincia. Zárate tuvo alrededor de 1.000 despidos en la planta nuclear de Atucha, mientras que en Varadero hubo 400 cesanteados en Atanor, entre otras reducciones de personas. Mientras tanto, la cuestión de Cresta Roja sigue sin resolverse. Hay más de 1.000 trabajadores suspendidos que esperan una respuesta de la compañía. Los empleados iniciaron la protesta con acampe en la ruta 205, que fue reprimida por la gendarmería. Hubo fuertes repudios de distintos sectores. La firma pretende continuar con una capacidad mínima, según trascendió, y con muchos menos trabajadores. Cambiemos, sí, cambiemos. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. En el 2011 se había producido otro golpe mortal a la economía argentina, la quiebra de Aerolíneas Argentinas en manos de Iberia. El 4 de junio de 2011 se abría la investigación sobre el caso de Aerolíneas Argentinas, gestionada por Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la misma, acusado de vaciar la compañía y de administración fraudulenta. Las agencias de calificación de deuda resultan criticadas por su falta de previsión de la crisis y de la valoración positiva de las hipotecas basura que dieron origen a la debacle financiera. Unos meses antes, ese verano, Iberia había producido la quiebra fraudulenta y vaciamiento de la aerolínea venezolana y, por supuesto, la investigación quedó en la nebulosa. Se iniciaba el debacle de una de las mejores líneas argentinas del mundo y la con mayor puntos de destinos en el ámbito internacional. Quebró por el vaciamiento realizado por la empresa gerenciadora Iberia, una empresa española que decía que habían venido a invertir en la Argentina. A 75 años del nacimiento del peronismo, hoy, 4 de junio a las 18, charla-debate con Miguel Ángel de Rensis en el auditorio del Partido Justicialista Nacional, Mateu 130. Invitan afiliados, militantes, unidades básicas y agrupaciones 4 de junio. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué pasó con San Martín? Qué raro esos dos goles en tres minutos. La verdad que entró dormida la gente del Sarmiento de Junín. La cancha era una caldera. A mí me parece que fue futbolístico, ¿no? Yo pude ver el partido, sí, es verdad. Es muy poco común que en una final al minuto gané 2-0 y a los dos minutos y medio 2-0, ¿no? Pero bueno, fue amplio, muy superior, amplio dominio, fue muy superior en lo futbolístico, en lo táctico, en lo estratégico, en lo físico. San Martín de Tucumán a Sarmiento lo volvió de principio a fin 5-1. Es más, el gol de la visita fue porque había mucho humo por las bengalas, el arquero de San Martín sale de fiesta, no veía, pero realmente lo de San Martín de Tucumán fue brillante. Miguel, algo para destacar. Vos sabés que faltando poco para el final, se empiezan a retirar los hinchas de Sarmiento de Junín. La gente de San Martín de Tucumán aplaudía a los hinchas de San Martín, la gente de Sarmiento a su vez le devolvía los aplausos a la gente de San Martín y a través de una reja se daban la mano. Yo dije, año Argentina, año verde, otro planeta. Ojalá fuera siempre así y sí podrían volver los visitantes, ¿no? La verdad que algo pocas veces o nunca visto en el fútbol argentino. También cuando habían ido los tucumanos a Junín hubo confraternidad. Pero bueno, en lo futbolístico lo pasó por arriba Belgrano, San Martín de Tucumán a Sarmiento de Junín. Miguel, hay muchos problemas con Pedro Damián Monzón. Argentino de Quilmes está jugando la final con JJ Urquiza. El próximo sábado se juega la finalísima. Duras declaraciones de Monzón, ya que dijo que los dirigentes le mintieron al plantel, le deben 3 meses, no le pagan, y hoy a las 9 de la mañana, reunión, dirigencia Pedro Monzón. Anoche a última hora me llamaron, lo quieren echar a Pedro Monzón por estas declaraciones. Ya te adelanto, Miguel, ya te anticipo que si lo echan a Monzón, el plantel va a decir que no se presenta a jugar. Una locura, sería la primera vez en la historia que a días, a pocos días de la finalísima, lo echan al técnico. El plantel está a muerte con Pedro Damián Monzón. Déjame decirte que en Almagro hubo elecciones, ganó el oficialismo, Julián Romero va a seguir siendo presidente de la institución por un periodo de 3 años más. 308 votos sacó el oficialismo, 98 votos para la oposición. Como me dijo alguien de Almagro, Julián Romero ganó por muerte y sigue al frente de la institución. Fito de la Pica, gran campaña, renueva contrato, va a seguir siendo el técnico de Acassuso. En Lugano, la nueva dupla, Matías Di Cicco y Alejandro Segarra van a estar al frente del plantel la próxima temporada. En Alén va a seguir el Lobo Cordone. Decir también que en Zacachispas limpiaron, dejaron libre, no lo van a tener en cuenta al ídolo, al referente, a un ícono de la institución, a Darío Carpintero. Tampoco van a seguir Marcos Doracio, Luzqui, Correa, Castiglione, Romero, Ciño y Serrano. Decir que en Talleres de Escalada vuelve al club Ezequiel Cacase, que estuvo en Chile, que estuvo en Villa San Carlos, y estampó la firma y vuelve al equipo de Timote y Castro. Bueno, nada más. Miguel, yo te anticipo que entró una denuncia de la supuesta lista de Ricardo Carucci Lombardi, porque no presentó ninguna lista. Él habla de una lista azul, se lo estuvo esperando días anteriores, tenía tiempo hasta las 12 de la noche para ingresar la misma, nunca presentó lista Carucci Lombardi. Él ya hizo una denuncia, esto todavía no está en ningún lado, en la Cámara Federal, cayó en el juzgado de Sebastián Romero. Él dice que presentó la lista azul, yo te puedo asegurar que no presentó absolutamente ninguna lista. Además hizo una denuncia, un apoderado de la lista, ¿no?, de la supuesta lista. A ver, ya te digo, lo tengo anotadito por aquí. Trump, apoderado de la lista, hizo una denuncia donde dice que hay falsificación de documento público. Esto es mentira. Sí, en el padrón provisorio que se entregó a él estaban el Toto Lorenzo, Juan Manuel Guerra, Carlos Cabañaro, Rogelio Domínguez, Carmelo Simeone, Hernán Marián y Néstor de Vicente. Pero eso era un padrón provisorio. Él acusa a la Junta Electoral, integrada por Miguel Ángel Neme, Pablo Bobrino y José Vicente El Tano Estagliano. El caso es el número 8253/2018, registro de la Cámara Federal Porteña, radicado en el juzgado a cargo de Sebastián Ramos. El fiscal y firma Marijuan deberá decidir si impulsa o no la investigación. Bueno, pero con esto lo que se puede lograr es que haya un cuestionamiento judicial, ¿no? Es lo que quiere, es lo que quiere Caruso. El sábado de la noche se cruzó en un restaurante con mi hermano mellizo. Miguel, anoche me decía a última hora Germán Torres, uno de los abogados de AFA, que eso fue un padrón provisorio que se entregó a las listas opositoras que pidieron, pero que el padrón en el cual se debe votar está perfecto y no hay absolutamente ninguna irregularidad. Bueno, esperemos a ver qué dice la justicia. Un abrazo, hasta mañana. Hasta mañana. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Diego. Vamos a tirar otro mal recuerdo que esperamos que no se repita, porque vos sabés que las malas cosas se copian. Por los manejos de la, mal manejo de la economía, un día como hoy Celestino Rodrigo produce el Rodriguazo. El 4 de junio de 1975, el nuevo ministro de Economía, Celestino Rodrigo, lanza un drástico plan de ajuste para combatir la inflación, reducir el déficit fiscal y sincerar el tipo de cambio, dando origen a la grave crisis económica y social conocida como el Rodrigazo. Sí, lo interesante es averiguar quiénes estaban atrás de ese plan, que eran los liberales, y por qué en ese gobierno peronista se le dio lugar, ¿no? Exactamente, y por qué la historia se repite. Ahora estamos viviendo una situación parecida otra vez. No aprendemos nunca los argentinos. No, lo que pasa es que estamos hablando que todos los gobiernos, sin excepción, han tenido la incursión, fíjate con Menem, apareció el asesoramiento del Sogaray, terminó Caballo de ministro, con De la Rúa terminó Caballo y el estado de sitio y muertos en las calles, ahora lo consultan a Caballo, mirá cómo estamos, ¿no? Y sí, nos tropezamos no una vez con la misma piedra, varias veces con la misma piedra. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Aquella propuesta la había llevado López Rega, pero Rodrigo era un funcionario de carrera del ministerio y lo pusieron de ministro, pero el tema era saber quién hizo ese proyecto. Y cuando uno investiga va a encontrar un montón de gente conocida detrás de ese proyecto. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis, buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita, gracias por dejarnos hablar, ¿eh? Yo digo, señor Derrensi, que la sociedad toda y el pueblo se está dando cuenta muy tardíamente que toda solución para la felicidad y el progreso del país pasa por el peronismo. El buen peronismo, digo, ¿eh? No aquellos que cambian dos camisetas políticas por año. Por eso le quiero decir con mucho respeto al señor periodista Feynman o al doctor Feynman que no se ría y subestime a La Matanza, como lo hizo el viernes a la noche en su programa. Él no conoce La Matanza, mejor dicho, la conoce por celular, como hace su programa que habla lo que le dice el celular. Yo le digo que en La Matanza hay gente buena, gente trabajadora, laburante, sacrificada. La mayoría de esos laburantes trabajan en Capitán Feledán, señor Feynman, en la capital, y son los que yo digo siempre van a las 5 de la mañana en los trenes llenos y los colectivos con el sándwich y el juguito bajo el brazo, con el ceño fruncido, porque saben que lo que ganan le alcanza solamente para 20 días y después tienen que hacer changas o salir a pedir préstamos. Claro, el señor Feynman, y se lo digo con todo respeto, señor Feynman, usted gana 45, 48, 50 sueldos de un trabajador. Usted no sabe de eso. Además, La Matanza, nuestra querida Matanza, es el corazón de la provincia de Buenos Aires. Por eso le digo al señor Feynman, se lo pido por favor, un poquitito más respeto. A usted hay que respetarlo, ¿cómo que no? Claro que sí. Pero usted también respete a los laburantes, al peronismo y a La Matanza. Por favor, se lo pido. Gracias, señor Derrensi. ¿Quién es? Hola, sí, buen día, Derrensi. Luis de Montegrande. Mire, lo que usted está haciendo, pasando de esas cosas que ocurrieron hace 75 años, son muy positivas, son necesarias, porque... Lo que pasa es que, como no se conocen, porque parece mentira, pero los primeros que no lo difunden son los propios peronistas, ¿no? Sí, claro, lo bueno que tiene eso es que uno puede comparar el aquí y ahora con lo que se estaba haciendo antes, ¿no? Y entonces uno se da cuenta que hay un abismo. Sí, a lo mejor habrá algunos que cantan la marchita y no quieren que se compare. Sí, hay muchos de todos lados. Yo creo que lo que está pasando es un gran éxito del gobierno, todo, ¿eh? Todavía no. Todavía sí, no, mire, pero mire que tienen todo puede, cocinado. Puede ocurrir que usted tenga razón, si la oposición no se da cuenta que todos juntos somos pocos, ¿no? Sí, no, pero usted se da cuenta que hay parte de la gente que se movilizó que está rogando a la CGT para que decrete un paro. Es increíble, ¿no? No, pero el tema no pasa solamente por el paro. Yo decía el otro día, un día el gobierno aguanta, dos días el gobierno aguanta, tres días el gobierno aguanta, cuatro días no. Ahora, ¿cuál es la verdad? Es decir, porque la protesta se manifiesta a través del paro y a lo mejor se les da una herramienta para que muchos digan, bueno, termino de echar los que tengo que echar. Yo creo que lo que se está haciendo es evaluar hasta dónde se anima el gobierno a avanzar. El otro día dieron marcha atrás con el tema de la reforma laboral que querían mandar, porque se dieron cuenta que un paro de la CGT ahora le tira abajo el tema pero del Fondo Monetario. Igual van, sin embargo, van otra mire, vez, esté atento a lo que va a pasar hoy en la CGT, porque van a ir todas las regionales a pedir el paro. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que lo pidan el paro, porque es la medida que necesitamos. El gobierno está, ¿sabe qué? Está de fiesta el gobierno. Lo saludo. Están haciendo todo lo que se propusieron. Hasta ahora sí. Mire, ¿sabe lo que confío más en las mujeres que en los hombres? Porque los hombres están muy, muy acobachados. Las mujeres me parece que están con más ganas de pelear, de salir a la lucha, Lo están demostrando, Lo saben. A ver si la revolución la hacen las mujeres mientras los hombres estamos sentados mirando por televisión. Se sale con unidad de los trabajadores, se sale articulando la protesta social y es una responsabilidad del movimiento obrero que tiene que tomar esta apuesta en este momento difícil. Es interesante escuchar que están hablando de motivación, que es muy inteligente, ¿no? Sí, claro, a pesar de que tenemos matices distintos y tenemos tiempos distintos, creo que hay un punto de inflexión y es que este gobierno avanzó contra los derechos de los trabajadores. Con trabajo y sin trabajo, porque la gente nos toca todo y creo que es tiempo de la madurez y entenderle que se puede dialogar en la medida que haya respuesta y solución a los trabajadores. Cuando es infructuoso, el diálogo tiene que tener un límite. ¿Cómo puede ser que los que más ganan, que son los patrones de ustedes, tanto hicieron luchar para darle apenas un reconocimiento de salario? ¿Cómo puede ser que los bancarios, las finanzas, los que tienen esa culpa financiera del gobierno de Macri han apostado a fondo y han ganado mucho? Y están injusto con los trabajadores. ¿Vos crees que tuvieron presiones del gobierno? Yo creo que tienen protección del gobierno. Han encontrado el gobierno ideal a sus fines porque es parte de su casa, el gobierno de Macri. Entonces cualquier sector empresario, mientras más poder tenga, más poder va a acumular a partir de la protección política que le brinda un gobierno. No solo el gobierno que presiona, son ellos que buscan ese amparo del gobierno para cometer las tropelías que cometen. Bueno, la bancaria se puso de pie. La verdad, Sergio Palazzo, que me dijo un poco de vida, a mí me decía que es de clase media, que es una representación diferente, el trabajador de base del obrero, que tiene mucha importancia porque muchos bancarios habrán votado a Macri, muchos bancarios están repensando el voto. Sí, claro. Pero más allá de ser un gremio clase media y que por ahí no tiene los rasgos habituales de los sindicatos, de que no podemos olvidar los bancarios, ha sido mi preocupación en primer día con este cargo, que entendamos que pertenecemos a una sola clase, que es la trabajadora. Sí, yo tampoco me olvido que la primera vez que el fondo llegó a la Argentina con Francisco en 2008, los primeros que movilizaron fueron los bancarios. Era una huelga en el 59. Corrapar, nomás en el campo de mano. Fueron 6.000 de Santiago que costaron años y terminaron los últimos de reincorporarse en el gobierno de Alfonsín. Con los ferroviarios son los que más sufrieron en aquel momento. No vienen por lo mismo, vienen por el trabajador del Estado. Bueno, con características similares, fíjate que antes fue el plan Poniente, la utilización de las Fuerzas Armadas, que el presidente vuelve a hablar de la necesidad de la Fuerza Armada articulando en la protesta social junto con la Fuerza de Seguridad. Un saludo, Palacio, y con esto tenemos que este aviso que le están dando al gobierno lo sepa tomar a tiempo, porque la situación está insoportable. Sí, ojalá nosotros no somos desinfluyentes, no queremos un gobierno que vaya antes, pero queremos sí que cambie su política, porque el paso que va muy mal. Gracias. Y respeto de siempre por tu valentía y tus comentarios. Sergio Palazzo, que no es peronista, que es radical, y que debe ser uno de los cuadros gremiales más esclarecidos en este momento, en esa marcha del viernes, que La Nación dijo que eran 100.000, Crónica que eran 200.000, Pero lo importante no era cuántos estaban allí, lo importante era que se marchó desde La Quiaca, de Bariloche, desde el sur, desde el norte, desde el litoral. Cuando caminamos un rato entre la gente, vimos rostros cansados, fatigados, gente tirada y sentada contra el respaldo de las paredes, y con un detalle, el audio no era bueno, no llegaba un poco más de la plaza, de ahí no llegaba, y no se movían las columnas. Cuando caminamos por Diagonal Sur, contamos 8 cuadras aproximadamente de personas abigarradas que no escuchaban los discursos porque no llegaba el audio, pero no se iban, estaban allí. Y esto tiene que ver con algo que para el grupo Clarín había que mostrarlo diferente. El Clarín planteaba los destrozos, la mugre que había quedado en la plaza. ¿En qué plaza? En la plaza que, sin pedir permiso y violando normas, pusieron una reja por el medio. No, sin pedir permiso me refiero porque es patrimonio histórico la Plaza de Mayo. En todas partes del mundo las plazas mayores son secas, es decir, son con baldosas para que la gente se pueda expresar, pueda hacer actos, lo que fuere. El hecho de imaginariamente poner un jardín y adornar la Plaza de Mayo es para que la gente no vaya a la Plaza de Mayo. Dicen que le quieren cobrar a los movimientos sociales los 4,5 millones del césped que se arruinó, que estaba recién plantado, y las flores. Pero la pregunta es si la Plaza Roja de Moscú, si la Plaza del Vaticano, cualquiera de las plazas que usted quiera en el mundo, son todas, en Grecia, son todas plazas secas para que la gente pueda expresarse, para que la gente pueda estar allí. ¿Por qué la principal e histórica Plaza Mayor, conocida como Plaza de Mayo, hay que ponerle rejas por el medio? Porque hay miedo a que el pueblo llegue. Esa plaza que fue históricamente de Perón, la partieron al medio. Y las circunstancias es que van a obligar a que después los centros de concentración, sea el Congreso, sea la 9 de Julio, el Obelisco, ¿a quién se le ocurrió hacer esto? Miren, yo creo que al temor. Tienen un gran temor porque el pueblo se manifieste, porque no manejan la calle. Y la sociedad se mostró correcta, no hubo desmanes, no hubo problemas, más allá de algún energúmeno que siempre se puede mezclar con cualquier marcha multitudinaria que quiera romper una baldosa para sacar una piedra, pero más allá de eso, todo se hizo sin ninguna clase de inconvenientes, e incluso, y esto fue lo importante, todos entre ellos se respetaron, aunque vinieran de distintos sectores de la política. No tiene importancia si hubo 100.000, 200.000, no importa. Lo importante es que fue multitudinaria y eso llega a los endeudadores internacionales y dicen, ojo, hay que organizar quién va a pagar lo que estos piden, porque mirá lo que pasa con la gente. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese pacto que quieren llamar al peronismo, porque lo que están buscando es complicidad. Porque no es cierto que quieran hacer un pacto, porque un pacto se discute antes, no después. Lo que quiere Macri es que se le apoye en estas decisiones unilaterales del endeudamiento, de la apertura indiscriminada de las importaciones, de ningún número que cierra, porque se han perdido divisas como nunca se habían perdido en la República Argentina en los últimos años. Más de 12.000 millones de dólares se perdieron en un ratito de las reservas en la timba financiera. Y resulta que hay todo un cuestionamiento por las tarifas sociales, que son 20.000 millones de pesos o 30.000 millones de pesos argentinos. Miren, discutir si la plaza quedó limpia o quedó sucia es como discutir si la plata del gabinete que está en el exterior es limpia o sucia en las cuentas offshore. Me parece que han querido reflejar que es una marcha inconsistente, que no aporta nada, de la misma manera que Macri dice que un paro no aporta nada. Efectivamente, con un paro perdemos todos. Quizá por eso se esté demorando la medida. Pero hay una cosa, es una manifestación de protesta que la sociedad tiene, y la discusión está cuando Yasky dijo un paro sin movilización, lo miraban de costado, porque el paro solamente y sin la gente en la calle no es lo que va a modificar nada. Ahora, ¿qué pasa si es un paro con movilización y hay 2 millones de personas manifestándose en la calle? Bueno, internacionalmente gravita y pesa. Creo que le van a dar todo el tiempo para que terminen de negociar con el fondo y después vendrá la medida de fuerza. Hoy se van a ir a las regionales de la CGT a pedir a la conducción de la CGT unificación con todas las centrales, con todos los movimientos sociales para una cosa fuerte, importante. Ya dijo el triunviro que el paro está decretado, que hay que poner la fecha. Pero están esperando porque el paro es cierto que no resuelve nada. El paro es una señal de protesta. Ahora, no sea cuestión que se transforme un paro por tiempo indeterminado, que entonces no hay gobierno que resista. Y como camioneros está pidiendo un 27% de aumento en la paritaria, puede haber paros sorpresivos, hoy va a haber asambleas de los camioneros, no sea cosa que un día no ande el clearing, otro día no levanten la basura, y empiecen esos inconvenientes y conflictos que le restan mucho tiempo al trabajo de todos los días a la sociedad. No quieren escuchar. Mejor dicho, me voy a corregir, escuchan, incluso escuchan y atienden muy bien a los que van a verlo con café y alguna gaseosa si hace falta y lo que haga falta, pero arreglar no arreglan nada. Porque no quieren arreglar, porque ellos vinieron con un plan de negocios y no con un plan de gobierno. Y entonces hay ya, entre ellos, discusiones muy fuertes, hay radicales que están asustados, que ya quieren irse de esta alianza. Hay otros que dicen, es una oportunidad para estar sentado en algún lugar, ¿cómo nos vamos a ir? Pero me parece que se va descomponiendo a pasos agigantados. Mientras se descompone, Cambiemos, lo que todavía no se construye es la unidad de concepción para la unidad de acción en el peronismo como columna vertebral del movimiento nacional. Así que se trata de eso, de debatir qué hay que hacer en el peronismo, de pensar más allá de los agravios, de las intenciones de los dirigentes, de las discusiones de la partidocracia y de todo eso, ¿qué se hace para enfrentar esto? Porque después hay que seguir gobernando cuando se vaya Cambiemos. Y me parece que es una coalición la que puede darle alguna respuesta al país, donde tienen que convocarse a los más preparados, a los más iluminados de este tiempo y de este momento, pero por favor que no llamen otra vez a los Chicago Boys. Me parece que este es el tiempo de inflexión y que si no alcanzó la marcha y la protesta de los movimientos sociales, bueno, los movimientos sociales ahora en Ferro el martes van a lanzar un frente político también, que tampoco les alcanza a ellos si es solamente contra Macri y si es que con eso quieren quedarse conformes para ver si ponen 2 diputados y 1 senador. Lo interesante es que ese frente pueda ir a otro frente más grande y que así sucesivamente se establezca una regla de que el que sale segundo, si es que hay elecciones donde Cambiemos haga primero, el segundo tenga el voto del resto para poder modificar la realidad. En fin, somos prisioneros de nuestra propia forma de ser. De nosotros mismos depende el futuro. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La hora 7:44 minutos. Enrique. Continúa en el día de hoy el desarrollo de las semifinales de lo que es la Liga Nacional de Básquetbol. El sábado, Instituto de Córdoba dio la sorpresa porque le ganó en el Roberto Pando a San Lorenzo 85-77 y puso la serie 1-1, ya que este es el segundo partido. Hoy se va a jugar el tercero en Córdoba, por lo tanto, allí puede torcer la historia el equipo cordobés o San Lorenzo volver a ganar y a ponerse adelante en la serie. El que está mucho más cómodo es San Martín de Corrientes, que volvió a ganarle a Atenas de Córdoba como local 80-78 y en el día de hoy visita el polideportivo Carlos Cerruti desde las 22, donde van a jugar el tercer partido allí. Atenas tiene que ganar porque de hacerlo el conjunto correntino ya clasificará para la gran final de la edición 2018 de la Liga Nacional de Básquetbol. A 75 años del nacimiento del peronismo, hoy, 4 de junio a las 18, charla-debate con Miguel Ángel de Rensis en el auditorio del Partido Justicialista Nacional, Mateu 130. Invitan afiliados, militantes, unidades básicas y agrupaciones 4 de junio. 7 de la mañana, 45 minutos, 9 grados 3 la temperatura. Diego. Vamos a recordar a un grande de la música nacional, Eugenio Nobile, que nació un día como hoy. Eugenio Nobile podría haber sido uno de los grandes violinistas del tango, pero a él le tiraba otro tipo de música, pese a que trabajó en numerosas orquestas de tango y fue uno de los grandes violinistas de la época. A él había descubierto una beta que era la música rítmica, el jazz, la música centroamericana, y por lo tanto formó su escuela, su orquesta panamericana, donde se dedicó no solo a escribir, componer, sino a dirigir y a actuar con su orquesta en distintos lugares, y era una de las preferidas, junto con la orquesta de Fresedo, de los bailes de la sociedad. Eugenio Nobili fue, por ejemplo, el autor, y lo vamos a recordar con ese tema, de Santa Marta, la que no tiene tranvía, ¿ustedes se acuerdan? Que la cantó cuando él la grabó su cantante de la orquesta, que era Ángel Riera. Eugenio Nobili con Ángel Riera, Santa Marta. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Si no fuera por las olas, caramba, Santa Marta moriría, caramba. Si no fuera por las olas, caramba, Santa Marta moriría, caramba. Parientes, caramba, te hizo bien la pijama.